teniente de tercero, primera compañía. Camilo, coméntanos de un procedimiento que salieron a Cocule, un atropellado, un adulto mayor. Efectivamente, a las 16:45 del día de hoy nos despacharon a un accidente de tránsito en la ruta 5 Sur, a la altura de Cocule, de sur a norte. En el lugar se encontraba un adulto mayor que venía en una bicicleta a motor, cual fue embestido por un camión que venía transitando en la ruta, a lo cual nosotros atendimos a un paciente adulto mayor masculino de 81 años aproximadamente. Tenía lesiones de diversa consideración. Se trabajó en maniobras de trauma, inmovilización del paciente y fue trasladado por la ambulancia de Samu Río Bueno al Hospital de la Unión. Tengo entendido. ¿El carácter de las lesiones de esta persona hoy? Mucho no le puedo comentar, como digo, son de diversa consideración, pero va más allá del tema médico, lo en el Hospital de la Unión en este caso. Mira, anda circulando por las redes sociales un nombre, ¿no sería Luis Arcadio Carrillo Santibáñez esta persona o no? Efectivamente, sí, se trata de esta persona. Ya, yeah, ok. ¿Al lugar que ocurrió el carabinero, Samu, igual o no? Sí, carabineros, no sé de qué procedencia, concurrió el lugar, al parecer de la tenencia de carretera, la ambulancia del Samu de Río Bueno y el móvil RX1 de la primera compañía de Río Bueno. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias, Cristian, de aquí. Hasta luego.